El senador provincial Leonardo Diana, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo le va a usted? Hola, Américo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto charlar con vos. Bueno, una serie de actividades, fundamentalmente lo que significa tratar de mejorar la situación en la ruta del departamento, ¿no? Usted venía planteándose eso, vimos que ahí ha llegado un equipo de demarcación en lo que significa la entrada de la ruta y toda esta situación, en la entrada de Gálvez concretamente, una estrategia que realizó usted concretamente. Bueno, hay gestiones relacionadas con en materia de vialidad. Hemos hablado hace un tiempo con Pablo Seguezo, el compromiso de él hacia nuestra ciudad y hacia nuestra región, ha manifestado su voluntad de ayudar y de querer avanzar en temas tan trascendentes como, por ejemplo, la iluminación de los accesos, el tema de, por ejemplo, también arreglar la carpeta asfáltica. Bueno, son todos temas que indudablemente uno tiene que ver con con toda la seguridad vial, con la seguridad de los transeúntes que pasan a diario. Y bueno, en eso estamos, Américo. Sí, hay una situación muy particular, fundamentalmente las rutas que llegan, concretamente las seis, por ejemplo, que están reparándola, digamos, emparchando los pozos que se originan, pero debido a la cantidad y exceso de peso, ¿se había hablado en algún momento la posibilidad de balanzas en lo que significa fundamentalmente el control del pesaje de los camiones, ¿no? Bueno, Digamos. sería un gran avance limitar un poco el pesaje, sería un gran avance poder avanzar aunque sea controlar todo el peso que viene del norte, más que todo en época de cosecha gruesa. Así que nosotros ya hemos firmado convenio entre la municipalidad y Tránsito. Y así que me parece que Sí, lo escuchamos. Américo, Sí, lo escuchamos, lo sí, estamos escuchando. me parece que sería importante Hola. que hola, hola, Sí, lo escucho, hola. doctor. Ahí lo escucho, ahí lo escucho. Me parece que sería importante que esos controles se hagan con más frecuencia. De alguna manera se aplique más rigurosidad en esos controles porque, digamos, hay mucho tránsito que viene sobrecargado y eso termina arruinando toda nuestra ruta. Claro. Siguiendo con la ruta, usted fue uno de los, digamos, de función de senador en la anterior gestión, reclamó constantemente con respecto a la 80S. Esa ruta parece interminable, no se termina más. ¿Qué se han encontrado fallas? ¿Se han reparado en parte? ¿Qué es lo que está pasando, doctor? La ruta primero que experimentó realmente un tema de prolongación en lo que estaba estipulado de durar. Esto, bueno, se debe también a readecuaciones presupuestarias que se tuvo que hacer, pero esto ya vino de la gestión pasada con mucho retraso. Así que, pero eso uno puede, lo que nos causa bastante, a ver, preocupación, es el tema de que está rota en varios de sus tramos que son nuevos. Sí, por eso. ¿A qué se debe? Si hubo inspección de obra, la otra vez en la charla con Seguezo, tuve oportunidad de hablar con algún inspector, cuál fue el tema, si hay falta en la construcción. Bueno, me decía que la compañía que está llevando adelante el arreglo y la repavimentación va a arreglar todos los tramos que estén deteriorados porque forman parte de la garantía, ¿no? Pero bueno, nos preocupa que siendo nueva esa ruta ya esté bastante deteriorada. Entonces, vamos a seguir de cerca, vamos a seguir pidiendo los arreglos necesarios y correspondientes. Vemos con mucha preocupación, ¿no? Que siendo nueva y todavía aún ya esté bastante deteriorada. Indudablemente no es la misma Ruta 80 que se hizo hace 30 años, donde había otro tipo de tránsito, donde se construían con otro tipo de material. pero es asombroso que aún sin haberlo terminado, ya esté rota. Una situación particular que nos lleva fundamentalmente preocupación al sector público, al empleo público, en el caso a nivel provincial y municipal, que dependemos de cajas municipales y de cajas de la provincia. Ustedes han aprobado concretamente la conformación de una comisión con respecto al tema de la situación que se da en la caja provincial. Digamos que eso un poco, planteamos que hemos hecho siempre los sindicatos en lo que significa el control de esas cajas, a veces un poco, digamos, no tenemos participación, porque en algún momento hemos planteado la participación en la caja de jubilación en distintos estamentos. La nuestra, en el caso de Galvez, depende de la Municipalidad de Santa Fe, y en el caso de otras municipalidades y comunas depende de la provincia, su gran mayoría. Digamos, ¿esta comisión tiene un tiempo determinado? ¿Qué es lo que está tratando con respecto al tema de las cajas? Bueno, primero informar que lo que se ha hecho es un proyecto, yo no participé de ese proyecto, sí lo he votado, de la creación de una comisión que estudie el déficit previsional de la caja de la provincia. Es una caja que tiene un déficit importante, que comienza a sanear de una u otra manera, bueno, corre peligro de que termine absorbiendo Nación, y después las jubilaciones nacionales no son, usted sabe, Américo, no son parecidas a las jubilaciones provinciales, por distintas, bueno, reivindicaciones o distintas conquistas que se ha hecho en la caja provincial, que se perdían dichos atributos al convertirse en una caja nacional. Entonces, estamos, creo que todo el arco político de acuerdo con que hay que empezar a trabajar en sanear ese déficit, y ese déficit tiene que ver a veces con jubilaciones de privilegios que se están otorgando. Yo digo, hay jueces que están cobrando 7 millones, cuando en realidad aportan proporcionalmente mucho menos que un docente. Tomar nota de estas cosas, tomar nota de algún... bueno, hay cosas que seguramente se tendrán que ver y revisar. Y luego la comisión, bueno, dictaminarán algunas propuestas, y ahí va a ser el trabajo que tenemos que hacer entre todos para tratar de arribar a propuestas o a salidas que sean de alguna manera equilibradas y que no afecten, bueno, ciertos atributos que tiene la caja provincial en subsectores como los docentes, como empleados públicos, que digamos el 82% nadie lo quiere perder. Así que, bueno, hacia allá se está caminando el asunto. No hay ningún, pienso muy diferente a lo que ha expresado Santa Fe. No hay ningún borrador todavía, se lo he preguntado al ministro de Gobierno, Fabián Bastía, se lo he preguntado incluso a Jorge, si hay un borrador previsional. No hay nada, por eso digo, cuando hay declaraciones que dicen que van a aumentar la edad jubilatoria, yo digo, ¿de dónde sacaron información? Porque todavía ni siquiera los legisladores contamos con un borrador o con un... una especie de atino de qué se va a hacer. Entonces, sí, lo que va a hacer todo es que se cree una comisión para que estudie el déficit provisional, que sabemos que es mucho y preocupante. Sí, hay un sector que, digamos, que cumple lo que se llama la seguridad, la policía, que se jubila muy temprano, a temprana edad. Nadie cuestiona lo que significa el riesgo de ser policía, ¿no? Por lo general se jubilan con altos cargos los 50 años. Entonces también es una parte que sería importante, digamos, analizarla, porque, digamos, en algún momento se planteó esto en la época de Reutemann, de pasar la caja de la Nación, una, digamos, un reclamo bastante importante, lo que significaron los sindicatos en esa oportunidad, y se logró que no pasaran, porque hubiera significado que estuviéramos cobrando las jubilaciones que cobra un jubilado nacional, 200.000 pesos. Pero, digamos, exacto, que el tema está dado fundamentalmente en tratar de visualizar esa situación también, porque a veces... sí, los jueces es un tema de judicialización de privilegio, pero son no es la cantidad, digamos, sin justificar que tienen que hacer retoques, fundamentalmente la policía se jubila a temprana edad y fundamentalmente es un sector bastante importante en lo que significa la parte de aporte, ¿no? de lo que significa la edad jubilatoria y todo esto, que son los sueldos que cobran ellos. También bueno, hay... Sí. Hay un tema también que no vamos a desconocer, que la expectativa de vida cada vez es mayor. Entonces, si un policía se jubila a los 50 años, la expectativa de vida, que en nuestra provincia ronda entre los 76 y los 80 años, seguramente son 30 años por delante de jubilación. Digo, y tal vez es muy temprano la jubilación de este subgrupo, pero bueno, es para analizar, porque también yo desconozco cuál será el número, cómo impactará esto en la caja, digamos, son todas variables que hay que analizar y empezar a ver para ir, saneando ese déficit que tanto nos preocupa y que no queremos que esta caja, que con tanto esfuerzo se fue consolidando, después termine en manos nacionales. Bueno, no sé si tiene algo para informar con respecto a la actividad en el Senado, digamos que en lo que se fija su trabajo diario, si hay un tratamiento, alguna ley importante como para hablarla, y digamos que lo llevaría a la situación nacional, en lo que se fija el achicamiento de los aportes de la nación a la provincia, que debe ser preocupación de todos ustedes, fundamentalmente cuando tratan el presupuesto, ¿no? Bueno, no, por supuesto que estamos, primero, en la sesión pasada presentamos preocupación por el tema de las prestaciones de IAPOS sí. A los afiliados y qué sucede en Rosario con clínicas y sanatorios. Finalmente, hoy, con mucha satisfacción, leía que aparentemente el tema se ha saneado y vuelve la atención a los afiliados. Eso me preocupaba y estaba bastante activo en el tema porque hemos hablado hasta con el ministro de Economía, con Pablo Olivares. Así que, bueno, me parece que muchos de los senadores que estábamos presentes en la sesión pasada nos preocupaba el hecho de que no se pudieran prestar, sobre todo en la zona de Rosario, las prestaciones a los afiliados, porque los afiliados también pagaban sus aportes en tiempo y forma y no recibían ninguna prestación. Y eso, la verdad que termina siendo rehenes de la negociación entre IAPOS y clínicas y sanatorios. Por el otro lado, lo que usted decía, Rico, el tema de Nación ha adoptado una política de paralizar obras públicas y eso a nosotros nos pone un poco preocupados por el tema, sobre todo, de muchas de las obras, muchas de las rutas, muchas de las obras que quedaron pendientes aquí en nuestra provincia. Hace poquito se hizo un abrazo a la ruta 11, ruta que tiene muchísimos inconvenientes, sobre todo de Santa Fe hacia el norte, pero en nuestro departamento también está la ruta 11 y es una ruta que si no se le hacen los arreglos correspondientes, bueno, va a terminar muy deteriorada. Y la 34 es otra de las rutas que tenemos que pugnar para que de alguna manera esto se arregle. Es una ruta que tiene el mayor índice de accidentes, tal vez, entre la localidad de Totora y Centeno, ahí donde ocurren una cantidad impresionante de accidentes. Y bueno, son cosas que me consta se han gestionado en la nación, pero es muy a cuentagotas el desembarco que está haciendo Nación en la provincia, ¿no? No. Doctor, lo llevo a su profesión. Desgraciadamente lo que significó, todos vivimos, digamos, de una manera u otra, muy triste, lo que significó el coronavirus, y ahora el dengue. Y esta situación que se mantiene, más allá de la baja temperatura, vemos los mosquitos rondando por todo el ámbito, ya sea interno, dentro de las casas, en la calle, parece que hay un impasse de un mes o dos meses, acuerdo que fue lo que plantean los especialistas, pero esto se acrecentaría concretamente con la primavera, desgraciadamente. Bueno, hay una realidad sucediendo en toda Sudamérica, que el mosquito Aedes aegypti se ha adaptado a nuestra región, a nuestro, y por ahora veranos los veranos tienen mucha actividad ese mosquito, y en invierno todavía no hace el frío que tiene que hacer para, por lo menos, empieza a menguar. Ya, si bien estamos cursando días de frío, uno puede ver tranquilamente la cantidad de mosquitos que hay en el patio, en el jardín, en todo ámbito. Tengo entendido que no hay desde Egipto, pero uno ve con mucho asombro. El mosquito en esta época está presente y en años anteriores, muy raro, con tiempo de helada, mosquitos. Indudablemente se adapta. Y esa adaptación pira contra, bueno, la salud de muchas personas, porque muchos son transmisores de enfermedades, como el Aedes, justamente, del dengue. El dengue ha experimentado una bajante que todos sabemos es estacional, que sabemos muy bien que se produce alrededor de abril, mayo, y que en junio directamente hay muy poquitos casos, excepto en las localidades del norte de Santa Fe. Pero, bueno, ¿qué nos obliga a toda esta situación? A repensar las campañas que vamos a hacer en comienzo de primavera, a tratar de estar preparados, de eliminar todo tipo de reservorio, de ya encarar la cuestión, a lo mejor más equipados, con mayor equipo de pulverización o de fumigación, con mayor alerta o con tal vez con equipos de locales ya preparados y no que se tengan que preparar sobre la marcha para el dengue. Así que me parece que hay todo una posibilidad de enfrentar esta adaptación que ha hecho el mosquito al clima en toda Sudamérica. Veía en un documental, Brasil está teniendo el mismo problema, Perú está teniendo el mismo problema, todos los países tropicales están teniendo severos problemas con el dengue. Así que Argentina no es ajeno a esa situación, América. Doctor, agradecido por el momento, tenemos contacto. Gracias. Bueno, un gusto charlar con usted y a disposición. Hasta luego. Muy bien. Senador Leonardo Diana estuvo por 88.9.